Vamos a hablar con Carolina, ella es representante de la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, de KWS. Y bueno, Carolina, estamos viendo maíces. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Nosotros estamos con KWS ya hace unos 5 o 6 años como semillero oficial de Agroactiva. El maíz donde se hacen todas las dinámicas son maíces híbridos de KWS Argentina. Y bueno, la exposición está muy buena y mucha gente, la verdad que una buena. Vemos que hay mucha consulta también, ¿no? Sí, la gente está muy interesada, entra, consulta, está buscando nuevas alternativas. Nosotros tenemos maíces de todos los ciclos, desde precoces hasta completos, con todas las tecnologías, y están acá presentes, a pesar de que tuvimos un par de pases de vientos huracanados que nos complicó. Nos dijo Álvaro que habían tenido hace 20 días un poco más. Sí, tuvimos uno en verano y otro hace 20 días, donde tuvimos que hacer un cambio de todo el diseño del plot y algunas partes fueron trasplantadas de lotes vecinos. La idea es que los puedan ver. Lamentablemente lo que estaba sembrado acá in situ lo perdimos. Sí. La gente está apostando cada vez más al maíz, o esto soja. ¿Cómo viene la mano a medida que pasa el tiempo? No, yo creo que la gente hace números y ve también que el maíz, más allá del que hace maíz por necesidad, ¿no? Claro. Por rotación, porque tiene que darle comer, o porque ya tiene armado un negocio en lo que es consumo. La gente hace los números y el maíz es una muy buena alternativa de producción. Sí. Todavía estamos hablando de la zona del sudeste, que todavía falta para cosecharlo, ¿no? Al maíz, ¿no? Con algunos inconvenientes viene. Sí, este año sudeste, cuenca, zonas muy complicadas, con lluvias y humedad, que no permitió prácticamente, no quiero decir un porcentaje, pero no sé si yo, la mitad por lo menos está todavía en el campo, y hay agua entre surcos y no, muy difícil la cosecha. Bueno, nosotros que venimos de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, vemos de Olavarría hasta acá, claro. Impresionante la cantidad de agua que hay, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó lo mismo. Yo venía por 41, 29, las rutas que nos traen hasta esta zona, y todo agua, todo agua. ¿En qué viene trabajando últimamente KWS en cuanto a semillas de maíz? KWS está desarrollando genética a lo que es nivel mundial en resistencias. Voy a aclarar esto. KWS no desarrolla tecnologías de organismos modificados, ¿no? Sí. Así que sí trabaja en lo que es, por ejemplo, resistencias a sequías o resistencias a alguna enfermedad puntual, no haciendo introducciones. Y nosotros, KWS Argentina, está buscando siempre el híbrido que va a la zona, o sea, el híbrido que mejor se comporte en cada zona. Entonces tenemos materiales, para cada zona hay un material recomendado, y por eso decimos, o sea, la paleta es toda buena, hay que buscar cuál es la necesidad de cada productor para ir con el mejor material. Claro. Bueno, es difícil luchar por ahí contra las adversidades de clima, que obviamente eso afecta a todo, ¿no? Pero digamos que hoy el productor se ha puesto también exquisito. Como son exquisitas las empresas, cuando ofrecen un material, los productores también se ven exquisitos. Y hoy me parece que también una lucha grande es contra las malezas, ¿no? Sí. Porque están mutando, hay problemas. Sí, hubo algunos problemas. Bueno, el uso de la resistencia a glifosatos. Claro. Es prácticamente en la zona sudeste, sudoeste, creo que es el 90% de los planteos te piden con resistencia a glifosato. Entonces, bueno, ahí estamos jugando un papel importante en el uso de esa tecnología. Claro. Sí. Hay líneas especiales, por ejemplo, para filoteros, sobre el tipo de maíces. Hay líneas que están recomendadas con muy buenas aptitudes sileras. Hay híbridos que son exclusivos y recomendados para silo de planta entera. Y también, bueno, para grano, ¿no? Claro. Sí. ¿Las dinámicas de maíz se hicieron ya o todavía no? Mira, creo que ayer se hizo un par de dinámicas, hoy se van a hacer otras y creo que mañana también, están todos los días haciendo dinámicas. Bueno, sí, sí. Carolina, bueno, te agradezco mucho este momento, te dejamos que sigas disfrutando del frío. Sí, ayer estuvo más complicado, un poquito de niebla a la mañana, pero después se puso bueno, es una época de fresco, pero bueno, gente de campo y claro, la bancamos. Ay, la... Sí, sí. ¿Vos sos de campo? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Sí. No queda otra. Y bueno, KWS los invita a ingresar a la página, kws.com, y bueno, Facebook, todas las líneas de comunicación que tienen las empresas. Te agradezco mucho. Bueno, por favor, gracias a vos.